que pueda declarar, amén, Hijo de Dios, amén, con poder, amén. Aleluya. Aleluya por el Evangelio de Dios. Amén. Según el versículo 16, este Evangelio es el poder, amén, de Dios. Amén. Realmente debemos ver el Evangelio, no de cualquier manera, como antes. A veces pensamos en el Evangelio y solamente pensamos, criticamos a la tradición, pero pensamos en el Evangelio y pensamos en la Navidad, la historia del nacimiento de Jesús. Y estos pensamientos del Evangelio ha hecho que nuestra visión del Evangelio sea algo común, algo solamente como una historia conocida. Mientras el Evangelio debe ser el poder de Dios. Debe ser algo poderoso, capaz de cambiar vidas a otros. Por eso a veces no vemos el resultado cuando hablamos a la gente, porque yo necesito más conciencia de cuando yo hablo, yo estoy hablando algo capaz de transformar a un hombre. Yo estoy hablando el poder de Dios. Muchos de nosotros, cuando compartimos con la gente, compartimos una historia. A veces compartimos una creencia, pero no compartimos algo con la convicción de que estamos compartiendo el poder de Dios. Amén. Por eso no vemos resultados en la vida de ellos, porque el Evangelio lo que activa es la fe. Pero yo voy a decirle, no solo la fe de aquel que oye, sino la fe de quien habla. Amén. Nosotros a veces compartimos sin fe. Compartimos una historia. Jesús nació en Belén, de María, y compartimos algo que la gente ya sabe, y luego le decimos, bueno, invoque conmigo 3 veces. Pero no tenemos ninguna convicción de que estamos compartiendo el poder de Dios. Esperamos que ahora, a través de este breve compartir, nuestra conciencia del Evangelio puede cambiar. Amén. Esta vez, considerando esto, me di cuenta lo escaso que soy. Necesito más conciencia de que el Evangelio es el poder de Dios. Amén. No es una historia, no es meramente una creencia nuestra. Es el poder de Dios. Amén. Capaz de cambiar la vida de un hombre. Capaz de rescatarnos de la caída. Capaz de transformarnos. Capaz de convertirnos en herederos de Dios. De hecho, capaz de compartirnos en la, convertirnos, transformarnos en la misma expresión de Dios. Tenemos que ver tal Evangelio. Aleluya por el Evangelio de Dios. Amén. El Evangelio de Dios, otra vez, es mucho más grande que meramente hablar de la historia natural de Jesús en la tierra. Eso está ahí incluido. Pero el Evangelio de Dios es realmente el poder de Dios. Amén. Y si nosotros podemos ver el Evangelio de Dios de esta manera, no solo nuestra experiencia va a cambiar, nuestra vida de iglesia va a cambiar, y nosotros luego podremos llevar a cabo el mover de Dios con convicción, porque estamos convencidos que en nuestra mano está el poder de Dios. Amén. Porque ahora a veces nuestra labor entre la gente, nuestro encargo hacia la gente es débil, porque nosotros pensamos que estamos llevando unas creencias. Y a veces nos da pena interferir con las creencias de las personas. No nos vamos a imponer nuestras creencias sobre las personas. Entonces, vamos a dejar que cada uno crea lo que quiere creer. No tenemos que forzar nuestras creencias sobre la gente. Pero el día que usted vea que usted no está repartiendo creencias, sino usted tiene el poder de Dios, nuestra pena de hablar desaparecerá. Amén. Porque estamos llevando el poder de Dios. Amén. Si tuviese en su mano un antídoto único para salvar a personas de una terrible enfermedad, una epidemia que está en toda la tierra, y usted tiene eso y sabe que funciona porque funcionó en usted, y usted cree en el poder de ese remedio, ¿le daría a usted pena presentar ese remedio? No. ¿Para salvar la gente de la epidemia? Claro que no. Porque usted sabe que tiene un poder en su mano. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nosotros no hemos sido convencidos de que lo que tenemos es el poder de Dios. Si no creemos que tenemos una creencia. Y entonces estamos preocupados de cómo convencer a la gente que nuestra creencia es mejor. Entonces es un poco difícil, ¿cierto? Estando en la universidad, ¿cierto, hermano Olga? Entre gente con tantas creencias, ¿cómo vamos a presentarles a ellos? Todo una profesional, ingeniera, presentando estas cosas. Estamos en una época más moderna y tú todavía, Olga, toda una doctora, todavía con esas creencias. Entonces nosotros empezamos a agachar la cabeza. ¿Cómo vamos a presentar nuestras creencias? Y eso es, ahí está nuestro problema. Porque los jóvenes universitarios tememos abrir la boca en la universidad, porque creemos que estamos pasando una creencia. Porque los comerciantes no tienen coraje de hablar con otros comerciantes, porque usted piensa que solamente está pasando otra creencia. Y tal vez no van a recibir su creencia. Pero si usted está convencido de la condición de la humanidad, de que el hombre es irremediablemente enfermo y está muriendo, está en el deslizadero a la perdición, y en su mano Dios le ha colocado el poder de Dios para salvar, toda nuestra vergüenza desaparecerá. Y nosotros vamos a querer dar el poder de Dios a la gente. ¿O no? ¿Qué es lo que la gente necesita? Necesitan el poder de Dios. ¿Qué es lo que esta tierra necesita? Necesita el poder de Dios. ¿Qué necesitan las ciudades nuestras? ¿Qué necesitan? ¿Necesitan qué? ¿El poder de Dios? Todo el mundo está preocupado. ¿Qué va a pasar en la tierra? Mira la recesión que viene. Todo el mundo está temblando. Pero nosotros no vamos a estar temblando, porque nosotros tenemos el poder de Dios. Nos dice que muchas veces nosotros temblamos igual que los incrédulos. Que esto está cayendo, esto está, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Cómo que vamos a hacer? ¡Tenemos el poder de Dios! ¡Tenemos el poder de Dios! Además de eso, nosotros no vamos a estar en nada asustados de lo que está pasando, sino que vamos a estar diciendo, Cristo viene. Amén. Todo lo que está pasando ahora debe estar animándonos. Amén. Porque esto quiere decir que Cristo viene. Su venida está más cerca. Pero tenemos hoy creyentes temblando igual que los incrédulos. Y nosotros sí debemos estar temblando, pero porque Cristo viene. Amén. Y debemos estar queriendo a prepararnos más rápido. Amén. No debemos estar temblando por lo que está pasando. No debemos estar temblando porque el dólar está tosiendo. No se preocupa. Yo estoy esperando que el dólar se muera. Estoy esperando eso. A mí no me asusta que esté tosiendo. Yo estoy esperando que se muera. Porque eso es la profecía. Yo estoy esperando que los reinos de este mundo entren en bancarrota. ¿Por qué estamos aquí temblando? Como si eso no fuese profetizado. Yo no temo la crisis económica. Yo temo no estar preparado para la venida del Señor. Eso es lo que yo temo. Por lo tanto, hermano, es tiempo hoy de abrazarnos del poder de Dios. Aleluya. Todo el mundo hoy en día buscando poder, ¿cierto? Estoy hablando de los creyentes. Poder para hacer esto, poder para hacer esto, poder. Todo el mundo está buscando poderes raros. Cuando Dios ya nos dio su poder. Amén. Se llama el Evangelio de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es este Evangelio? Si el Evangelio es el poder, debe ser entonces un Evangelio poderoso. No Evangelio solo repitiendo historias y creencias. ¿De qué se trata este Evangelio? Ahora vamos a versículo 3 y 4. Dice, este Evangelio es acerca de su Hijo. Amén. No solo decirle a la gente que Cristo te ama. No, eso es bonito, pero el Evangelio es acerca de su Hijo. Amén. Cuando vamos a hablar del Evangelio, tenemos que hablar acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que la gente necesita saber? La gente necesita saber acerca de su Hijo. ¿Sabe? En esta tierra no hay una gran batalla sobre Dios. Eso no es una gran batalla. ¿Sabe? Toda la tierra cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. ¿O no? ¿Usted cree que él no cree? Dice que la Biblia que cree y tiembla. Entonces la fe o creer en Dios no es lo que va a cambiar las cosas. Usted va a India, todos los indios ahí creen en Dios. ¿O no? ¿Los musulmanes no creen en Dios? Creo que creen en Dios. Aún los ateos en una situación bien extrema también creen en Dios. Como un día oí una historia de uno que estaba en un avión. El avión empezó a temblar, como esta vez vine a Estados Unidos. Las tempestades eran muy fuertes y los aviones estaban temblando. Y este ateo empezó a decir, oh Dios mío. El hombre al lado pregunta, pero usted no dijo que era ateo. Mío, yo soy ateo ahí en la tierra, pero aquí arriba no creo. Aquí arriba yo creo. Pero no es tema, todo hombre que en Dios, eso no es problema. Pero ¿sabe dónde está la batalla hoy? En cuanto a su Hijo. En cuanto a su Hijo. Los mahometanos creen en Jesús. Solamente no creen que Él es el Hijo de Dios. No creen que Él es la salvación. No creen en la obra que Él logró. Por lo tanto, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que hablar acerca de su Hijo. No hable otras cosas. No promete otras cosas. Hoy en día, la gente habla prometiendo sanidades, prometiendo prosperidad. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es en cuanto a su Hijo. Cuando nosotros vamos a hablar a la gente del Evangelio, tenemos que hablarle en cuanto al Hijo de Dios. Ahora, este habla concerniente al Hijo en dos grandes aspectos. Y yo estoy hablando de estas cosas, y vamos a hablar muy rápido hoy, porque no tenemos tiempo. Pero yo espero, en estos 6 meses que estamos en Alimento Diario y todo, yo espero que todos los hermanos que están sirviendo, todos, comiencen a indagar y profundizar en estas cosas. También les digo a las hermanas, por favor, me alegro que a ustedes les guste orar y eso, pero ustedes también tienen que aprender a manejar la verdad. Amén. Ustedes también tienen que aprender a hablar estas cosas. Amén. De manera contundente. Amén. Y no diga que eso es para los varones, eso es para los ministros, eso es para los predicadores. No, eso es para todos nosotros. Amén. Todos debemos saber hablar el Evangelio. Amén. Concerniente a su Hijo. Amén. Todos. Los jovencitos de 15 y 16 años, los canosos y calvitos, todos deben poder hablar. Todos deben poder hablar el Evangelio como el poder de Dios. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? Acerca de su Hijo, y luego lo presenta en dos aspectos. Primeramente, acerca de su Hijo, que era del linaje de David. Esto podemos decir, es el aspecto del Hijo del Hombre. Luego, en el versículo 4, dice que fue designado Hijo de Dios, con poder. Ese es el aspecto del Hijo de Dios. Hay dos grandes aspectos de este evangelio concerniente a mí. Un aspecto es en cuanto a Él como Hijo del Hombre. Y otro aspecto es en cuanto a Él como Hijo de Dios. Para tener el evangelio completo necesitamos los dos lados. Porque el poder del evangelio está en esos dos aspectos. Por un lado, aleluya, Él es Hijo de Hombre. Amén. Y por otro lado, Él es Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Como Hijo del Hombre, brevemente, obviamente, no tenemos tiempo para todo esto, pero queremos esbozarlo rápidamente, porque esto debemos todos profundizar. En esto todos debemos laborar. ¿Para qué? Para disfrutar este evangelio. Amén. Para hablar este evangelio entre nosotros. Amén. Para dispensar este evangelio en otras personas. Como Hijo del Hombre, ¿de qué nos habla este evangelio? Bueno, el Hijo del Hombre, su parte en este evangelio viene para resolver un problema tremendo que fue producido. Desde Génesis, Dios comenzó y creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Creó a este hombre de tal manera que este hombre pudiera contener a Dios, pudiera expresar a Dios, pudiera representar a Dios. Porque el deseo de Dios es, a través del hombre, obtener un grupo de personas que lo podía contener, expresar, representar para derrotar a su enemigo Satán. Satán había revelado, pero Dios había determinado no derrotar a Satanás directamente. Dios había determinado, a través del hombre creado en su imagen y semejanza, derrotar al enemigo de Dios. Usted pregunta, ¿por qué Dios quiso hacerlo así? Porque es Dios. Y quiso hacerlo así. En un sentido, no hay mucha gracia que un gigante aplasta una cucaracha. Porque para Dios, Satanás es simplemente una pequeña cucaracha. Amén. Más gracia sería que Dios produce otro, un poco más pequeño que esa cucaracha, y lo infunde con poder, y que a través de ese derrota esa cucaracha. Pero Dios decidió no derrotar al enemigo directamente, sino a través de otra criatura. El Creador podría derrotarlo cuando quiera, con el soplo de su aliento. Pero Dios decide, pero te voy a derrotar a través de otra criatura. Voy a dotar esta criatura con mi imagen, mi semejanza. Y luego lo voy a poner frente a un árbol, el árbol de la vida que me representa a mí. Y cuando él come este árbol, será capacitado y dotado para contenerme, para expresarme, para representarme y para derrotarte. Pero tristemente, el hombre cayó. Y en la caída, fuimos lanzados todos bajo el pecado y la muerte. Pero ahora Dios necesita, no desiste de su plan, necesita resolver ese problema. Pero para resolver ese problema, necesita resolverlo a través de un hombre. Necesita resolverlo a través de un hombre. El problema es que, ¿qué hombre puede resolver ese problema? Tendría que ser un hombre sin pecado. Pero el problema es que todos nacimos en pecado. En pecado fuimos formados. ¿Sí o no? No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Nacimos pecadores. Fuimos formados en el pecado. En la iniquidad nuestra madre nos formó. Entonces, ¿cómo Dios va a conseguir un hombre que puede dar solución al problema del pecado? No había, Dios miraba por toda la tierra y no había hombre que podría interponerse. Pero el brazo de Jehová vino. Amén. Y introdujo la salvación. Amén. ¿Quién es el brazo de Jehová? Jesús. El Hijo de Dios. Amén. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Dios mismo. Amén. El Padre viene como el Hijo. Amén. Y el Padre está en él. Amén. El Hijo de Dios, el eterno Verbo de Dios, se encarna, llega a ser hombre, y más fuerte, el Verbo se hizo carne. Bueno, hemos oído eso tanto en la vida de iglesia que a veces ha perdido el fe. Yo espero que Dios nos renueve. Cuando oímos, hermanos, que el Verbo se hizo carne, debemos saltar por dentro. Aleluya. Dios ya está logrando el primer paso de este evangelio. No hay solución. El hombre está perdido en los pecados. Está destruido. destruidos, no hay solución para nosotros, estamos irremediablemente perdidos, no hay solución, pero el pueblo está hecho todo. Oh, todavía no nos alegramos. Ay, hermanos, este es el Evangelio. El pueblo se hizo todo. Por eso la nueva iglesia está en problemas ahora, porque hemos oído estas cosas tanto que nuestros oídos han vuelto pesados. Y ya no tiene sabor. A ver, yo pregunto, ¿a qué sabrá las arepas a los paisas? ¿A qué sabrá? Los han comido tanto que yo creo que les ha perdido el sabor. ¿A qué les sabrá? Han comido tanta arepa, ha comido tanto frío. Pero pregunte a mi hijo a qué sabe. Está lejos, no tiene arepas. Cada día sueña con una arepa de la mamá. Ay, ¿qué haría yo por una arepa ahora? Está lejos. Y el sabor de la arepa está en su boca. A ver, Dios mío, que nosotros hemos oído estas cosas tanto que ya no hay alegría en nuestro corazón. Debemos pedir al Señor, Señor, renueve mi corazón. Renueve mis oídos para oír el Evangelio. Cuando yo oigo que el Verbo se hizo carne, algo debe saltar en mí. Aleluya por el Evangelio. Amén. El Verbo se hizo carne. No solo se volvió hombre, sino se hizo carne. Es una expresión importante en la Biblia. Que carne es negativo. Dios no creó la carne. Dios creó el cuerpo. Pero ese cuerpo se volvió carne por la caída. Y Dios se unió a esta carne caída. Pero, según Romanos 8:3, él vino en la semejanza del carne de carne. Él era como la serpiente de bronce. Tenía la forma de la serpiente, pero no tenía ni su naturaleza, ni su vida, ni su veneno. Aleluya. No tiene ni su vida, ni su naturaleza, ni su veneno. Solamente tiene la forma del carne de carne. Esto es importante. Si él tiene la vida de la serpiente, él no es calificado para sustituir a nosotros. Si él tiene la naturaleza de la serpiente, él no tiene, no califica. Si tiene el veneno de serpiente, él no califica. Pero aleluya, aquí hay uno que nace de mujer, pero nace y solo tiene la forma. Amén. Del carne de pecado. Por lo tanto, he aquí un hombre libre de pecado. Amén. Como él es libre de pecado, él es libre de deuda. Amén. Y como él es libre de deuda, él es calificado entonces pagar la deuda nuestra. Por eso es importante ver que este es un hombre, sí, pero es un hombre libre de pecado. Si yo soy deudor y no tengo cómo pagar mi propia deuda, ¿cómo voy a pagar la deuda de otro? Si yo tengo $1,000,000 y Joaquín me viene y dice, hermano, pague por mí. Pero ¿cómo voy a pagar por él si no puedo pagar por mí? El único que podría pagar por mí es uno que tiene con qué pagar. Amén. Pero es libre de deuda. Jesús es el justo que muere por los injustos. Amén. Él es libre de pecar. Amén. Esta es parte del Evangelio. Y en esta forma de pecado, Él vivió en la tierra por 33 años y medio, una vida sin pecado, una vida que expresa a Dios, una vida de justicia, una vida de sumisión total al Padre. Ahora, ¿por qué tiene que venir? Porque un hombre cayó, un hombre tiene que pagar. Un ángel no puede pagar por nosotros. Un hombre cayó. Un hombre tiene que pagar. Por lo tanto, como ninguno de nosotros somos calificados para pagar, Él vino, se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne, pero sin pecado. Ahora leamos Hebreos 2:14. ¿Qué dice? El que lo tenga puede leer. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Nosotros tenemos carne y sangre. Caímos. Ahora Él quiere rescatarnos. Tiene que ser otro también con carne y sangre que puede venir a rescatarnos. Y Él, por medio de esta misma carne y sangre, Él quiere destruir el imperio del diablo. ¿Cómo? Porque el diablo se metió en nuestra carne por medio de su muerte, por medio de su naturaleza. Ahora Él toma esa carne y la lleva a la cruz. Amén. Y cuando Él lleva la carne a la cruz, también lleva a Satanás a la cruz. Amén. Lleva su naturaleza a la cruz. Amén. Lleva nuestros pecados a la cruz. Amén. O lleva el mundo a la cruz. Lleva el viejo hombre a la cruz. Amén. Y ahí, cuando Él fue clavado, todo eso fue clavado en la cruz. Amén. Aún las ordenanzas fueron clavadas en la cruz. Por lo tanto, por medio de la cruz, Él gana victoria sobre Satanás y su imperio. Y junto con eso, Él derrama su sangre y nos redime del poder de la ley. ¡Aleluya! No solo derriba el imperio satánico, sino Él nos redime. Amén. Paga el precio por nosotros. ¿Nos redime de quién? ¿O nos redime de qué? No de Satanás. Satanás es un ladrón. Él no le va a pagar nada a Satanás. Más bien va a destruir su imperio. Él nos redime de qué. Nos redime de la ley. La ley de Dios que nos condenaba. Tenía sentencia sobre nuestra cabeza. Nos tenía sentenciado y condenado. Nos tenía con precio. Pero Él vino y pagó el precio que la ley exigía. Amén. ¿Qué exigía la ley? Muerte. Él vino y pagó el precio que exigía la ley. Por lo tanto, ya Él se presenta delante del Señor y dice: Padre, ya he pagado. Amén. Por eso Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejores cosas que la sangre de Abel. ¿Qué habla la sangre de Abel? ¿Qué dice la sangre de Abel? Venganza. He sido derramado injustamente. Clamo justicia, clamo venganza. Señor, venga mi sangre. Eso es lo que habla la sangre de Abel. La sangre de Abel dice: muerte al pecador. Venga mi muerte. Dios justo, venga mi muerte. Pero ahora vino otro, cuyo sangre fue derramado. Pero habla mejores cosas que a Dios. Dice, perdona, perdona. ¿Refiere el sangre de Abel? No, la de Cristo. ¿Se llama muerte al pecador? ¿Venga mi muerte? ¿Justicia? ¿Condena al justo? Usted está contento porque otro derramó su sangre. Y ahora su sangre habla mejores cosas de Abel. Su sangre está diciendo, he pagado el precio. Ahora, Padre, perdóname. ¿No es eso una buena nueva? ¿Qué le parece eso, mejor? Si yo hubiera sido con él, me hubiera perdido. Hermanos, debemos ser renovados. Y en el disfrute del Evangelio. Él pagó por mí. Ya el Hijo del Hombre derramó su sangre. Y ahora el precio fue pagado. Esto obviamente es gratuito para nosotros. Pero a mí no me gusta decir que la salvación es gratuita. A mí me gusta decir que la salvación fue muy costosa. Costosísima. Tan costosa que solamente hubo uno que la pudo pagar. Y pago caro, bien caro. La diferencia es que yo la recibo por gracia. Amén. Porque en la mente nuestra, cuando decimos gratis, no hay aprecio. Hasta ustedes mismos tienen un dicho. Lo que no nos cuesta, vuelve a la fiesta. Por eso yo, cuando hablo con mis hijos y con jóvenes, a mí me gusta decirles que la salvación es costosa. Amén. Hay que pagar bastante. Amén. El problema es que usted ni yo lo podemos pagar. Otro pagó por nosotros. Amén. Pagó con su sangre. Amén. Pagó todo. Derramó todo. Por lo tanto, esta salvación hay que cuidarlo. Amén. Es demasiado valiosa. Amén. Fue ganado con precio de sangre. Amén. Por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Si usted tiene en su bolsillo un montón de papel higiénico y lo bota, ¿eso le pone a usted a llorar? ¿Porque botó un poco de papel higiénico? Pero si tuvo una faja de billetes de 50 mil y usted lo botó, ahora creo que usted llora un poco, por lo menos. Porque por lo menos ese papel de esos billetes tenía valor, el otro, nada, bueno, se perdió y qué. Por 1,000 pesos consigo otro montón. Pero cuando voto algo de valor, por eso, hermanos, ¿qué haremos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Por eso no es bueno enfatizar demasiado que todo es gratis. Más bien decirlo, hemos recibido por gracia. Amén. Hemos recibido por gracia. Pero en sí, la salvación es muy costosa. Otro pago. Por lo tanto, las cosas costosas hay que cuidarlas bien. Amén. ¿Sí o no? Sí. Cosas costosas hay que cuidar bien. Por eso es importante refrescar nuestro corazón en cuanto al Evangelio del Hijo del Hombre. Porque Él pagó el precio. Como hombre pagó el precio. Lee otra vez Isaías 53 y ahí vemos cómo Él, como Hijo del Hombre, pagó el precio, se derramó por nosotros. Aleluya por el Hijo del Hombre. Amén. Y cuando Él pagó, derramó su sangre, ahora nuestra redención fue lograda. Por medio del Evangelio, podemos decir, este aspecto del Hijo del Hombre, la redención nuestra fue logrado. Ahora, por medio de eso, Él es el Dios que fue procesado a través de la encarnación, a través de la muerte, para comprar nuestra redención. Aleluya. Por el Hijo del Hombre. Amén. En la cruz Él derramó su sangre. Y ahora por medio de lo que Él hizo, podemos ser nosotros iluminados. Podemos confesar nuestros pecados. Y podemos recibir el perdón de los pecados. Por medio de lo que Él logró en la cruz, su sangre nos puede limpiar de todas las manchas del pecado. Amén. Junto con eso, su sangre nos da la justificación. Nos da la santificación y aún nos da la reconciliación. Por medio de su sangre podemos ser traídos de regreso al Dios Padre. Jesús es el Señor. Esto debe ser algo que emana de alegría en nuestro corazón. El Hijo del Hombre. El Evangelio entonces es concerniente a su Hijo. Jesús es el Señor. Amén. Pero aleluya, tiene un segundo lado. Esto es maravilloso, ¿cierto? Amén. ¿No le parece maravilloso el primer lado? Amén. El Hijo del Hombre. Amén. Y eso es que solamente hemos hecho, no hemos hecho justicia, solamente hemos hablado por encima. Pero hay un segundo lado. Él no solo murió como Hijo del Hombre, no solo vino como Hijo del Hombre, también vino como Hijo de Dios. Amén. Aleluya. El Evangelio no es solo concerniente a Él como descendiente de David según la carne, descendiente de un rey. Él derramó, hermano, no sangre común. Derramó sangre real. Sangre de un rey fue derramada. Un rey murió por nosotros. Imagínense, por estos pobres pecadores, muertos en delito de pecado, un rey vino y murió por usted. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué dice el cargo? ¿No es eso maravilloso? ¿Maravilloso? Oye, dice, un rey murió por usted. O a mí no, un rey murió por usted. Un rey murió por mí. La sangre de un rey fue derramada. Vino según la linaje de David. Pero aleluya, también vino como Hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre es para que el precio puede ser pagado para redimirnos y para que podamos ser reconciliados con Dios. Por medio de Él, como Hijo del Hombre, Él podría tener carne y sangre. Y ahora puede derramar esa sangre y esa sangre de un hombre sin pecado. Y la redención puede ser cumplida. Y podemos obtener el perdón de los pecados, limpieza de los pecados. Podemos ser justificados, podemos ser santificados y podemos ser reconciliados. Y así cumplida nuestra redención. Amén. Pero como hijo de Dios, otro aspecto maravilloso ocurre. Cuando Él murió en la cruz, no murió solamente como hombre, sino como hijo de Dios. Como hijo del hombre derramó sangre, y como hijo de Dios brotó agua. Y agua quiere decir que cuando Él murió, la vida divina que estaba dentro de Él fue librado. Y ahora, además de ser redimidos, podemos ser regenerados. Podemos obtener la vida de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio que su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga que vida eterna. No solo pecado, un problema que fue introducido fue pecado. Como hijo del hombre vino a resolver el pecado. Pero otro problema también entró. ¿Cuál fue? La muerte. Y como hijo de Dios viene a resolver la muerte. Como hijo del hombre, Él derrama su sangre y los pecados fueron tratados. Pero como hijo de Dios, liberó su vida y esa vida trae la muerte. Amén. Ahora nuestro problema tiene una solución completa. Amén. Si solamente resuelve nuestros pecados, eso es maravilloso. Pero si no resuelve la muerte, de nuevo seríamos tragados. Para que nuestra libertad sea completa, Él tiene que resolver el problema del pecado y de la muerte. Pero ¿cómo Él va a resolver el problema de la muerte? Liberando la vida. Amén. Y libera la vida como hijo de hombre o como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios, Él se encarna, se hace hombre. Pero dentro de ese hombre está la vida divina. Amén. Encerrado en una cáscara humana. Usted ve un hijo de carpintero. Usted ve un judío. Usted ve un galileo. Esas son todas las cosas que ellos pensaban que él era. Galileo, hijo de carpintero. Judío. Pero en verdad que era él. En verdad que era él. Él es el hijo de Dios. Encerrado en una pequeña cáscara. Pero un día, ese grano de trigo cae en tierra. Amén. La cáscara es rota. Y la vida viene. Aleluya. Oh, hermano, si eso no produce un aleluya en usted, yo no sé qué le pasa. Dentro de usted tenga nuevo. El grano de trigo cae en tierra. Declarado hijo de Dios con poder. Usted dice, ¿ya no era hijo de Dios? Sí, él solito era hijo de Dios antes, el unigénito. Pero ahora, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de liberar la vida, él llegó a ser el primogénito. Entre muchos hermanos. Antes era hijo de Dios. Solito. Nadie podía participar en su derecho como hijo de Dios. Pero ahora él quiso compartir su estatus de hijo con nosotros. ¿No parecía eso magnífico? Eso no pasa aquí en la tierra. Aquí en la tierra, El que es hijo del rey no quiere compartir eso con nadie. Eso soy yo. Eso es para mí. Eso no lo comparto con nadie. ¿Sí o no? Pero este hijo de Dios quiso compartir su derecho de hijo con nosotros. Murió, resucitado, liberó su vida. Y ahora para todo aquel que cree, Él nos hace hijo de Dios. Y el Espíritu de Hijo está en nosotros. Y clamamos. No soy más americano, soy hijo de Dios. Cayó en tierra como grano de trigo. Su humanidad fue rasgada. Liberó la vida divina. Y ahora Él está disponible, accesible a todo aquel que cree. Y cuando creemos, por un lado, su sangre nos lava de todo pecado. La redención es aplicada a nosotros. Somos perdonados. Somos limpiados, somos justificados, somos santificados, somos reconciliados. Pero por otro lado, también somos regenerados con la vida del Hijo de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios en nosotros. Y ahora clamamos. ¿Cuántos aquí tienen un Padre maravilloso? Porque andan como huérfanos. ¿Cómo andan como huérfanos? Hay hermanos que me vienen y me dicen, hermano, tengo problemas. No tengo esto. La plata se acaba. Mi negocio fracasa. Ay, pobrecito de mí. Hombre, usted parece un huérfano. Sin papá. Usted está peor que un perro sin dueño. ¿Sabe cómo son los perros sin dueño? Ellos la pasan mal. Pero un perro con dueño la pasa bien. Él no se preocupa de nada porque tiene un dueño. Pero yo no soy un perro ni con dueño. Yo soy hijo de Dios. No tengo padre. Dejemos de lamentarnos por las cosas pasen en nuestra vida. Dejen los lamentos. Hay mismo que dice, es mejor cantar. Porque tenemos un padre con el corazón lleno de amor. ¿Por qué puedo cantar? problemas, yo tengo un poder. En nombre de Jesús, Padre, Padre, sí. Quitar las lágrimas de tus ojos. Amén. La tristeza de su rostro. Amén. El decaimiento de su corazón. Amén. Debe huir. Amén. Porque yo tengo un papá. Amén. No adoptado, yo no soy un adoptado. No, ahí usted, si usted se cree adoptado. No. Yo fui engendrado. Amén. Con la misma vida de él. Amén. ¿Cuántos aquí fueron engendrados? Amén. Esto es amén. El Evangelio de Dios. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Concerniente a su Hijo. Amén. Esto, hermano, es lo que tenemos que compartir a la gente. Sí, amén. Esto es lo que la gente debe oír. Esto es el Evangelio. Amén. ¿Usted no cree que la gente quiere eso? Sí, claro. Bueno, en lo que nos queda de tiempo, queremos mencionar otros aspectos del Evangelio de otro lado. También el Evangelio es llamado el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué el Evangelio de la Gracia? Bueno, por un lado, gracia implica gratuito. Vino sin que usted y yo pagáramos. Otro pagó por nosotros. Por eso podemos decir que es el Evangelio de Gracia, porque lo recibimos sin precio, sin dinero. ¿Se acuerdan de Isaías? Creo que es 55. Dice, ven a las aguas. Ven a comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Aleluya por el río de la gracia. Amén. Vino a nosotros gratuitamente. Amén. Bueno, eso es un aspecto. Pero esto no es el aspecto más contundente. Gracia significa algo dado. ¿Qué fue dado? Dios fue dado. El Hijo fue dado. Dios dio a su Hijo. En Isaías también dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dios dio algo. ¿Qué dio Dios? Dios dio a su Hijo. Por otro lado, Dios dio a sí mismo. ¿Qué es gracia? Dios dado para nuestro disfrute. Dios dado. Pero para que Dios se diera, Dios tuvo que procesarse. Por lo tanto, el Evangelio de la Gracia implica que el Dios triuno se dio para ser procesado, para llegar a ser para nuestro disfrute. Dios se dio. Oh, hermano, Dios se dio. Aleluya. Usted debe empezar a ver, Dios se dio. Cuando hablamos del Evangelio de la Gracia, no piensen en algo barato, piensen en algo grandioso, porque Dios se dio. Amén. Y se procesó. Pasó por un maravilloso proceso. Encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión. ¿Para qué? Para hacer nuestro disfrute. Amén. Todos los días, usted y yo debemos disfrutar a este Dios procesado. Amén. ¿Cómo vivir triste cuando Dios mismo se dio? ¿Cómo vivir amargado cuando Dios mismo se procesó? ¿Cómo vivir cabizbajo cuando la gracia está disponible para nosotros? Amén. Nosotros hemos convertido todo esto en dichos y expresiones. Entonces decimos, gracias y paz. Un saludo, ¿no? Un despedida, gracias sea contigo. Y ha perdido el sabor. Pero cuando Pablo hablaba esto, él no lo hablaba en sentido de ni saludo ni de despedida. Cuando Pablo habla esto, era un deseo y una oración. Amén. Porque Pablo era claro, la gracia es Dios mismo para el disfrute del hombre. Amén. Y cuando hablaba con un hermano, decía a Icarno, que gracia esté con tu espíritu. Amén. Eso no era una despedida para Pablo, sino era el deseo de Pablo para Icarno. Amén. Icarno, que la gracia de Cristo Amén. Esté con tu espíritu. Amén. Qué bueno que cada vez que nos vemos tengamos el firme deseo de impartir gracia a otros. Amén. Cuando nos dejamos el uno al otro, cuando se va de la casa, yo espero, voy a molestar a Nilo, yo espero cuando Nilo se va para trabajar allí en alguno de sus proyectos por allí de carretera, y Olga está en sus quehaceres, que no se van bravo el uno del otro. Anhelo con cara de... ¿Ha visto su cara? El cara se pone rojo. Cara de paisa. No. Cuando se van el uno del otro. Porque puede ser que en esa ida usted no vuelva. Cristo te puede llevar. Cada vez que se partan, puede haber una oración uno al otro. Esposa mía, que la gracia esté contigo. Yo estoy hablando ahora en serio. Nosotros nos acostumbramos a irnos. Chao. Adiós. Y a veces ni eso decimos porque estamos bravos. Una cosa pasó. Yo espero que ahora adelante podemos tocar la gracia también. Amén. Y cuando nos despedimos de los hermanos, tengamos el deseo que la gracia permanezca con ellos. Amén. Y que disfruten la gracia. Amén. Cuando Pablo terminaba sus escritos, muchas veces decía que la gracia esté con ustedes. Amén. Que la gracia esté con ustedes. Eso no era una despedida que él patrocinó y él sacó derechos de autor. Eso es mi despedida, no lo use. La gracia sea con ustedes. No, es un deseo de Pablo. Oh, hijos míos, disfruten la gracia. Que la gracia esté con ustedes. Que la gracia esté con ustedes. Este evangelio es un evangelio de la gracia. Y este evangelio de la gracia incluye este proceso que Cristo pasó, esta redención que él logró y la impartición de Dios para nuestro disfrute. Bueno, también podemos hablar del evangelio de la vida. El evangelio de la vida. Debemos ver que el interés de Dios no es solo salvar a usted del pecado, sino el interés de Dios es infundir en usted su vida. Y en el evangelio de la vida debemos ver, no es solo un apunto de recibir la vida. Dios quiere que la vida crezca y se desarrolle en usted y llegue a la plena madurez y fruición, que fructifique la vida. Por eso en Génesis 1:28 dice: fructificaos y multiplicaos. Es un asunto de no solo recibir vida, sino que la vida que crezca, madure, fructifique y se multiplique. El evangelio de la vida, el evangelio es para traernos vida. Y Dios está interesado a través de su evangelio impartir vida en nosotros. Y que esa vida crezca, esa vida se multiplique y esa vida se fructifique. No es suficiente decir vida, vida, vida. No, la vida debe crecer. Si hay vida, debe haber crecimiento. Si hay vida, debe haber multiplicación, fructificación, debe haber fruición. Debe haber la fruición de la vida. ¿Qué es eso? Es lo que la vida fructifica. Produce fruto. Fluir. Multiplica. Oh, Señor Jesús. No debe usted nunca quedar contento si su vida se estanque. Si uno tiene una viña, ¿qué espera de la viña? Que dé fruto. ¿Usted mantiene una viña que no da fruto? No lo mantiene. ¿Para qué? Porque cuando no da fruto, no sirve para nada. Por lo menos un árbol puede dar sombra. Pero una viña que no da fruto, ¿para qué sirve? De sus sarmientos, ¿qué puede hacer usted? ¿Puede hacer una silla? No. ¿Puede hacer una casa? No. La vid sirve de una sola cosa: dar fruto. Y si no da fruto, no merece vivir. Por lo tanto, Dios puso su vida en nosotros, no para que usted y yo meramente tengamos vida, sino para que la vida crezca. La vida se multiplique, fructifique. Esto, hermano, es el evangelio de la vida. ¿Cuántos creyentes hoy han oído de la redención? Todos. Pero ¿cuántos están disfrutando de la vida que es parte de la meta del evangelio? Muchos, si son como yo, cuando yo recibí al Señor, yo nunca tuve claro que la vida de Dios había entrado en mí. Yo creía que era un adoptado, porque así me enseñaron. Yo no sabía que ser regenerado era de verdad recibir la vida de Dios. Muchos creyentes todavía están en ese estado. Para ellos, nacer de nuevo es simplemente adoptar un nuevo estilo de vida. Por eso yo, a mí no me gusta esa expresión, Jesucristo estilo de vida. Jesucristo no es un estilo de vida, Jesucristo es vida. Amén. No un estilo de vida. Pero muchos creyentes creen que Jesús es un estilo de vida y son los únicos que están llevando es un nuevo estilo de vida. Por eso necesitamos, hermanos, predicar el evangelio de la vida. Amén. Para que todos sepan que Cristo vino a traer vida. Amén. Y que esta vida crece, madura, multiplica, fructifica. Aleluya por el evangelio de la vida. Amén. Otro aspecto de este evangelio. Podemos hablar del evangelio. Esto va a ser extraño tal vez para nosotros. El evangelio de la vida de la iglesia. Te dije, ¿cómo? Yo no he visto ese evangelio en la Biblia. ¿Dónde dice el evangelio de la vida de la iglesia? ¿Sabían ustedes que la vida de la iglesia es parte del evangelio? Amén. Sí, hermano. El Evangelio incluye la vida de Dios. La vida de Dios no es una cosa aparte. No es un resultado accidental. La vida de iglesia es parte del Evangelio. Cuando Pedro en Mateo 16, el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, Pedro, tal vez por primera vez, atrépito y lanzado, pero acertó. Esta vez acertó. Esta vez que el Señor no metió la pata. Tuvo una revelación del Padre y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya, por esa revelación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero mira, el Señor dice, tienes razón, Simón, hijo de Jonás. Pero quiero decirte otra cosa. Quiero completar ese evangelio que acabo de pronunciar. Eso es lo que acabo de decir Pedro, es el evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero ese evangelio es incompleto, Pedro. Quiero completar ese evangelio. Y tú eres una piedra y yo edificaré mi iglesia. Ahora el evangelio está completo. La iglesia es parte del evangelio. No piense que la iglesia es una otra cosa. El evangelio es concerniente a su hijo. Como hombre, es hijo del hombre. O como individuo, digamos, como persona, es hijo del hombre y hijo de Dios. Pero también él es el Cristo corporativo. ¿Qué hay aquí hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Cristo. Cristo. Debemos ver que la iglesia es Cristo. Por lo tanto, la iglesia es parte del evangelio. La vida de la iglesia, hermano, es un aspecto necesario del evangelio. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia es el lugar preparado para Dios, por Dios, para que la vida crezca. Acabamos de oír que hay el evangelio de la vida y queremos que la vida entre, crezca, madure, dé fruto y multiplique. Pero ¿dónde puede la vida crecer? En la vida de Dios. Todos tenemos experiencia, especialmente nosotros que venimos. Algunos de ustedes creyeron y fueron salvos en la vida de iglesia. Entonces no entienden tal vez lo que queremos decir. Pero los que nosotros que creímos fuera de la vida de iglesia y fuimos recibidos por el Señor, la salvación nos llegó. Pero vamos a serles honestos, en nuestra experiencia, por lo menos en la mía, mi vida no creció mucho. Se llegó a un nivel y hasta allí llegó. Fuera de la iglesia, mi vida no tuvo cómo desarrollarse, cómo madurar. Por lo tanto, la vida de la iglesia es el lugar preparado por Dios para que la vida crezca. Si hay un evangelio de la vida, tiene que haber el evangelio de la vida de la iglesia. Porque si no, la vida no tiene dónde crecer. Si yo tomo una semilla de un árbol, hay un árbol en Estados Unidos llamado secoya. Y el árbol secoya, hay algunos secoyas que son del ancho de este salón. Yo vi uno que ya tenía 400 años de vida. Y yo entré en el museo de la secoya, que es un bosque especial en Estados Unidos. Son árboles inmensos. Algunos han carvado, han cortado hasta un arco y por ahí puede pasar una tractomula. Entonces fui al museo porque yo quería ver qué clase de semilla tiene esta cosa. Entonces yo estaba imaginando una semilla por lo menos. Es un árbol tan grande. ¿Sabe qué tamaño tiene la semilla de una secuoya? Más o menos el tamaño de un borrador de lápiz. La parte de encima. Ese tamaño. El tamaño de la semilla de la secuoya. Y usted dice, ¿y cómo produce un árbol tan grande? Ahora, si yo tomo una semilla de secuoya y lo pongo aquí encima de este pollo, y vuelvo en 100 años, si los pájaros no lo han comido, si el viento no lo llevó, ¿qué voy a encontrar ahí? Semilla de secuoya. Porque este no es el lugar donde esa semilla puede desarrollarse. Por lo tanto, la vida es grandioso, pero necesito un lugar para desarrollarse. Primer aspecto de ese lugar es el espíritu humano. Por eso Dios sembró esa semilla, ¿dónde? En el espíritu nuestro. Ese es el primer lugar que la vida necesita, el espíritu. Y en segundo lugar, Dios tomó a este hombre en quien sembró esa semilla y luego sembró a ese hombre dentro de la vida de la iglesia. Usted también es un grano de trigo. Amén. Y debe caer en tierra. ¿Y en qué tierra debe caer? En la tierra llamada la vida de la iglesia. Mira con honestidad. Personas a quien usted ha administrado vida, hasta hermanos, tal vez ha llegado a nosotros, pero han tomado el camino de no permanecer en la vida de iglesia, o están en una experiencia de vida de iglesia no apropiada. Dígame la verdad, ¿su vida crece? No. ¿Su vida crece? No. No. ¿Su vida no crece? Yo he visto hermanos que se han apartado de la vida de iglesia argumentando que tienen una mejor visión, tienen un mejor esto, tienen un mejor aquello. Pero usted lo va a ver, están peor hoy que el día que salió de nosotros. Estaba mal el día que se fue, pero ahora está peor y cada vez peor. Ya aún la luz que tenía, ahora está vuelto toda una confusión. Usted pregunta por qué. Ah, porque Dios lo castigó. No tanto porque Dios lo castigó, sino porque el único lugar para que la vida pueda crecer se llama. Se llama Dios. ¿Cómo estamos convencidos que saben que la vida de iglesia la vida va a crecer? Sí, hermano. No importa. Yo dije a un hermano una vez, a ese hermano. No importa lo difícil que es la vida de la iglesia y lo complicado y aún lo no importa. No salga de la vida de la iglesia. Porque salir de la vida de la iglesia es como estar en el arca de Noé, y porque aquí, allí está bien difícil, me boto del arca de Noé. Está mejor fuera del arca o dentro del arca. A ver. En el arca, y aun cuando en el arca hay bestias, sí, hay unas bestias salvajes a veces en el arca. Recuerda, hay tres niveles del arca. Hay el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Y en el primer nivel había las bestias salvajes. Disculpa, hermano, Dios cuando nos salvó a nosotros, entramos en la vida de iglesia, pero todavía somos bastante bestiales. No me diga que no. Algunos hermanos de la vida de iglesia tienen comportamiento de bestias, y no diga que no. Y a veces fue usted y fui yo. Tuvimos nuestra época de pequeña bestia. Pero estamos en la vida de iglesia. Pero si permanecemos ahí disfrutando la vida, vamos a pasar un poco, tal vez a ser un poco de animal domesticado, un poco más. Sí, un poco mejor, pero todavía es bestia, pero un poco domesticado. Ahora, eso no debe ser nuestra meta. Queremos subir al tercer nivel, donde había hombres que vivía en resurrección. Amén. Donde había el aire, donde había la luz y donde había la comida. Amén. Y eso debe ser la vida de Dios. Amén. Un lugar donde podemos alimentarnos. Y aunque entramos como bestias, podemos ser transformados. Aleluya. En hombres de resurrección. Amén. Por difícil que se ponga la vida de iglesia. Hombre, yo sé que no debe ser nada fácil andar al lado de José L. del Garzón. Él sonríe y todo, pero eso no debe ser fácil. Tras esa sonrisa hay una pequeña bestia. No se preocupe. Solamente pregunta, pero ¿dónde estamos? En la vida de iglesia. Amén. Este es el lugar. Difícil, complicado, pero aquí la vida puede crecer. ¿Sabe por qué la vida puede crecer en la vida de iglesia? Porque es el único lugar donde podemos negar la vida de la carne. Amén. En el mismo capítulo, Mateo 16. Más adelante el Señor dice: yo tengo, mira la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo edificaré mi iglesia. ¿Cierto? Pero no dijo cómo iba a edificar la iglesia. Pero más adelante, él comienza a decir cómo va a edificar la iglesia. Tengo que subir a Jerusalén, sufrir en manos de los sacerdotes, morir en la cruz y ser resucitado. Eso era la tercera parte de la revelación, pero los discípulos no lo vieron. Primera parte de la revelación: Cristo, Hijo de Dios viviente. Segunda parte de la revelación: tú eres Pedro y voy a edificar mi iglesia. Tercera parte de la revelación: hay que morir en la cruz y resucitar. Pero ellos no quisieron ver esa parte. ¿Cómo así? Imposible. Por lo tanto, Jesús tiene que decir: el que viene, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí, tome su cruz. Definición de vida de iglesia. Voy a definir para usted la vida de iglesia. Ya hemos dicho una definición: el lugar donde la vida crece. Segunda definición: la vida de iglesia es donde seguimos al Señor negando la vida de nuestra alma. ¿Qué es vida de iglesia? Vida de iglesia no es venir a reuniones y reunirse. Vida de iglesia es seguir al Señor. Cada reunión debe ser yo siguiendo al Señor. ¿Por qué me reúno? Para seguir al Señor. ¿Para qué leo la Biblia? Para seguir al Señor. ¿Por qué leo la Biblia? Para seguir al Señor. ¿Por qué estoy en esos recogidos? ¿Por qué leo las notas? Para seguir al Señor. Todo debe ser para seguir al Señor. Yo no debo leer la literatura simplemente para leer literatura. Yo leo la literatura ¿para qué? Porque quiero seguir al Señor. Entonces, ¿qué es mi iglesia? Seguir al Señor. Pero si sigo al Señor, debo negar la vida de Dios. Esto es la manera para edificar la iglesia. ¿Quiere que la vida crezca? ¿Cómo? Negar la vida. Si yo pongo una mata, ¿qué hermanas aquí tienen matas y tienen matas en casa? ¿Les gusta tener matas en casa? Bueno, hermanas, una pregunta. Si yo tengo una mata y la pongo en una matera pequeña, crece. Pero llega un momento donde deja de crecer. Usted, ¿qué pasa con mi mata? No sigue creciendo. ¿Por qué? La matera lo limitó. La matera lo restringió. Por lo tanto, no hay más lugar para que las raíces crezcan, para que el árbol o la mata continúe. Esa matera somos nosotros. Y nuestro tamaño limita el crecimiento de la vida. Ahora, La respuesta de la mayoría de nosotros es que consiga otra matera más grande. Unión más grande. Entonces voy a ensanchar mi matera. Pero la solución de Dios no es que usted ensanche la matera. La solución de Dios es quebrar la matera. Nosotros muchas veces nos damos cuenta, oh, mi matera es muy pequeña, entonces voy a conseguir otra matera. Pero Dios no quiere que usted consiga otra matera, Dios quiere quebrar su matera. Con la matera quebrada, ya las raíces pueden crecer hasta donde quieran. Pero, ¿qué hago yo? Dios viene, tal vez usa algún hermano en la iglesia, quebranta mi matera, y mañana yo voy y consigo Super Bonder, y yo tengo la matera otra vez. Lástima mi matera. ¿Cuántos años yo he protegido esta matera? ¿Por qué usted, Señor, por qué tú traes hermanos tan terribles como Álvaro? Para romper mi matera, Señor. Tantos años yo cuidando esta matera, para que este hermano venga y con un solo dedo me quebró la matera. Señor, ¿qué clase de crueldad es esto? El Señor estaba diciendo, yo estaba liberándote, hijo. Y ahora tú pegaste esta matera otra vez. Ya no voy a usar algo, ya voy a traer a Hani entonces. No me gustó ese, entonces este sí te va a hacer trizos de esa matera. Pero nosotros somos tan hábiles que vamos y conseguimos otro Super Bonder más potente. Ya conseguimos a Póxima. Esa matera resistente a los golpes. Ya quiero una matera resistente a los golpes. No, hermano. La vía de iglesia es el lugar para que su matera se rompa. Para que la vida pueda extenderse. ¿Cierto? Ya puedes entender por qué tienes que quedar en Girardota. No trates de escapar de Girardota. No trates de escapar de los hermanos de Girardota. Sino en Girardota es el mejor lugar. Aleluya. Para que usted niegue su vida. Amén. Sí. No se preocupe, John. Usted sale de Quito. Usted piensa, ah, salgo de Quito. Ahora voy a descansar. Libre, no me van a golpear más. Dios se genia la manera. Voy a ponerte en una mejor vida de iglesia. Yo voy a decirte, la mejor vida de iglesia. Rodolfo Peña, la mejor vida de iglesia es donde mi alma es más tratada. Si en la vida de iglesia suya, su alma está libre, esa es una vida de iglesia pobre. Pobre. La vida de iglesia más pobre es donde mi alma es más libre. La buena vida de iglesia es donde mi alma es tratada. Ahora sí estoy en el lugar correcto. Todos nosotros añoramos las vidas de iglesia donde el alma está libre, ¿cierto? Nadie me toca, nadie me dice, ¡estoy libre! ¡Aleluya por la libertad! Pero yo voy a decir, la mejor vida de iglesia, he descubierto, esto es un descubrimiento reciente. La mejor vida de iglesia es donde mi alma es más tratada. Y la vida de iglesia pobre es donde la alma está abierta. Le pregunte a los hermanos, ¿cómo está su vida de iglesia? Muy bien, ¿por qué? Porque allí me siento muy bien. Pobre. ¿Su alma está siendo tratada en la vida de iglesia donde está? No, hermano, aquí no hay tratamiento alguno. Todos nos sentimos libres. Lástima, hermano. Tiene una vida de iglesia pobre. Debe venir a la vida de iglesia donde estoy yo. Y allá sí su alma será tratada. Esa es una buena vida de iglesia. ¡Aleluya! ¿Ustedes creen que yo estoy bromeando? En serio. la mejor lugar para que su vida crezca se llama la vía iglesia. La vía iglesia verdadera es donde el alma tiene que ser negada. Si en la vida iglesia que yo vivo no hay que negar la vida del alma, sepa que esa es una pobre expresión de la vida de Dios. Pobre. Es una pobre expresión de Dios. Una vida iglesia con buena expresión es donde hay gracia, hay vida, pero también hay oportunidad para negar la vida. Así el Espíritu puede calmar las cosas. Porque muchos de nosotros preferimos tener un gran predicador, porque no tenemos que ejercitarnos en la reunión. Porque para ejercitarnos en las reuniones hay que negar la vida del alma. Porque no queremos limitarnos. A veces nos dicen, vamos a profetizar, hermano, pero vamos a limitarnos a un minuto. ¿Por qué? Eso es tortura para nosotros. Porque eso limita su alma. Yo voy a decirle la verdad. Fuera de un hermano comisionado por Dios para ministrar una palabra de Dios, el que más habla más de 3 minutos, de los 3 minutos en adelante, es casi siempre pura alma. Está siempre pura. Un hombre en espíritu puede decir muchas cosas en 3 minutos. Ahora, yo estoy diciendo, no aquellos hermanos que el Espíritu ha levantado para ministrar una dirección a la iglesia. Yo no puedo ministrar una dirección en 3 minutos. Pero si Dios me levantó a ministrar una dirección, será en coordinación con los otros hermanos. Yo no, un hermano no va a salir. Dios me ha levantado a dar una dirección a la iglesia y no ha tenido comunión con ningún hermano. Eso es independencia. Ninguna dirección que viene a la iglesia viene de manera independiente de los demás hermanos. Un hermano que siente que yo tengo el derecho de pararme en la reunión a dirigir y dar dirección a la iglesia, sepa que está en el alma. Si está en el espíritu, es dirigir a los otros hermanos. Hermanos, tengo este sentir delante de mí. Y dejar que los hermanos pensen su sentir. Pero ¿cómo es que yo, más aún, porque oí algo en el mensaje que no me gustó, entonces ya voy a parar y voy a... Eso es pura alma. Sí. Por eso, ¿quién nos enseñó a limitarnos a 1 o 2 minutos? ¿No fue el mismo hermano Lee? Fue él que nos enseñó. Él enseñó de que en una reunión de profecía, fuera de los profetas mayores, entre comillas, estoy hablando de comillas, un hermano que Dios dio. Ahora, supongo que estamos en una reunión y Dios levantó a Ernesto y tal vez a ella para dar una palabra. Y hoy, aunque yo, bueno, sí, soy profeta, pero Dios no me incomisionó eso hoy. Por lo tanto, cuando yo paro, yo debo hablar igual a los demás. Máximo 3 minutos. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, quiere decir yo tengo envidia de ellos. Ellos hablaron, pero yo no quiero dejarme atrás. Si ellos hablaron 15 minutos, yo voy a hablar 15 minutos. Pero hermano, ellos hablaron en coordinación con el cuerpo. Yo estoy hablando en independencia del cuerpo. Por lo tanto, mi hablar, aun si es bíblico, es carnal. Es carnal. Porque no salió de una comunión y coordinación. Salió de mi ambición de hacer lo mismo que hacen ellos. Por eso, hermanos, hemos visto, hermanos, que cuando son limitados, no les gusta ser limitados. No quiero limitarme, no puedes limitarme. La Biblia dice que yo tengo libertad en Cristo. Sí, tú tienes libertad en Cristo. Libertad para morir. En la vida de iglesia, tenemos libertad para negar la vida del alma. Aleluya. Tenemos libertad para negar la vida del alma. Aquí estás libre para negar la vida del alma todo lo que quieras y todo lo que puedas, pero no tienes libertad para manifestar su carne. No tienes libertad de ser independiente. No tienes libertad de promover cosas personales. No tienes libertad para eso. Aquí será restringido. Pero el problema es que no nos gusta ser restringido. ¿Qué dice Alcalde? ¿Le gusta ser restringido? No. ¿Cierto que no? Pero bienvenido al lugar de la restricción. Debe haber pensado eso antes de llegar aquí. Si usted quiere su libertad, evite la vida de iglesia. Pero también será su perdición. También no crecerá en vida. También no madurará. ¿Cuál quiere? ¿Madurar o libertad? Este es el evangelio de la vida de Dios. Por último, extendido bastante, el evangelio del reino. Aleluya. Aleluya por el evangelio del reino. Puedo decir que el evangelio del reino es el conjunto de todo lo que hemos hablado. Pero añade un aspecto más. Un aspecto más. Es el conjunto de todo lo que hemos hablado, pero añade un aspecto más. Que Cristo no solo quiere que la vida madure en usted. Cristo quiere hacernos sus herederos. Y quiere que reinemos con Él como co-reyes en el reino. Amén. Y para ejecutar ese evangelio del reino, debemos también reinar en vida aquí. Debo tener una vida que reine aquí, una vida que domine aquí, una vida que subyuga aquí. Y por medio de esta vida que reina, yo llego, por medio de sufrimientos, yo llego a ser herederos de Cristo. ¿Seremos herederos? Si padecemos juntamente con Él. Y como herederos, su deseo es establecer su reino en esta tierra. Ustedes saben que la vida de la iglesia debe ser la expresión del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero eso quiere decir que usted y yo debemos reinar. Reinar sobre la carne. Reinar sobre el alma. ¿Cómo reinaré en ese día si no reino aquí? ¿Cómo pretendo reinar en el reino milenial como un co-rey con Cristo? Y aquí no he podido reinar sobre mi mal genio, sobre mi pereza, sobre mi carne, sobre mi lengua. ¿Cuándo quiero reinar con Cristo? Amén. Comienza con reinar sobre su lengua. Amén. Ahí comienza. ¿Cómo reinar con Cristo cuando hablo chismes arriba y abajo? ¿Cómo reinar con Cristo cuando no solo hablar, sino calumnias y mal hablar de otro hermano? Entre nosotros, hermanos, no debemos hablar mal de nadie. De nadie. El ángel Gabriel y Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a hablar mal del diablo. Solamente dijo: el Señor te reprenda, Jehová te reprenda. Ni del diablo habló mal. ¿Sabe que ni Dios habla mal del diablo? No pierde tiempo haciendo eso. Y nosotros con una lengua alabamos a Dios y con otro lado hablamos mal de un hermano. Si lo que tenemos es de Dios, nunca debe ser basado en destruir y hablar mal de lo que otros están haciendo. Si usted tiene que edificar hablando mal de otros, lo que usted está edificando no es de Dios. Por eso nosotros no tenemos la práctica de hablar mal de nadie. Ni siquiera de los que se oponen. Nada, hermano. Ore por ellos, pero no gaste su tiempo hablando mal. Domine su lengua. Póngalo bajo el dominio del Espíritu. Todos tenemos que reinar ahora en vida. Amén. Para poder reinar en aquel día. Amén. La vida de iglesia debe ser la realidad del reino de los cielos. Amén. Donde la vida reine, Cristo reina, el gobierno de Él se ve entre nosotros. ¿Por qué invocamos su nombre? Porque cuando invocamos el nombre, allí está el reino de los cielos. Cuando hacemos su voluntad, allí está el reino de los cielos. Cada vez que tocamos el Espíritu, allí se manifiesta el reino de los cielos. Por eso somos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Porque allí el reino se manifiesta. Aleluya por el Evangelio del Reino de los Cielos. Amén. Todo esto forma parte del Evangelio de Dios. Cuando Pablo dice el Evangelio de Dios, está hablando de todo. ¿Qué le parece este Evangelio? Amén. Ya pueden ver por qué Pablo se atreve a decir el Evangelio es el poder de Dios. Amén. ¿Esto es poderoso o no es poderoso? Amén. Aleluya por el hermano. Amén. Después de esta comunión, después de entrar en esta palabra, hermano, mi aprecio por el Evangelio subió. Amén. Aleluya. Ahora, gracias hermano Olga por recordar. Si usted lee este Evangelio así, ¿qué clase de consagración necesita? Sí. Para igualar este Evangelio. Recuerda. A mayor visión, mayor consagración. Si usted y yo vemos este Evangelio, nuestra consagración tiene que subir a igualar el nivel de este Evangelio. ¿Sí o no? Y el problema que hemos tenido en el pasado, hemos buscado una visión grande con una consagración pequeñita, un compromiso pequeñito. Ahora Dios está exigiendo que mi consagración suba al nivel de mi visión. ¿Y cuál es nuestra visión? El Evangelio de Dios. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Bueno, tomamos bastante tiempo, pero era necesario completar esta visión del Evangelio. Amén. ¿Cómo? ¿Qué hora? Ah, sí. Por cada tiempo vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar unos 10 minutos de dos, de grupos de 3 y 4 para compartir la palabra. Vamos a ejercitarnos así para que haya más ejercicio. Grupo de 3 y 4 ahí. Pueden ser de pie, hermano. Ustedes no son soldados de chocolate. Sobre esta palabra. Pero por ahora en grupos de 3 o 4 años.